Saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. Ay, ¿de dónde serán? Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana.